Impacto de la película. A pesar de que la película tuvo una crítica dividida y hubo discusiones sobre el carisma de los personajes que se perdía por ser tan realistas, esta producción fue una demostración de técnicas de CGI muy avanzadas que difuminan la línea entre animación y acción real, generando un nuevo tipo de cine, que se enfrenta a desafíos como los de una producción real, pero que abre las posibilidades a historias mucho más creativas.